Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esto que es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los voy a acompañar hasta las 15 horas para contarles lo que está pasando en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Y para eso cuento también con el acompañamiento del capo, del capitán de los operadores técnicos, JR, y a su lado está Azul. Hola, Azul, ¿cómo andás? Que también pone sus dedos mágicos para que todo esto salga al aire. Les cuento que estamos saliendo por YouTube. Pueden escucharnos, pero también pueden vernos. Algo muy raro para nosotros y nosotras que hacemos siempre radio. Pero bueno, ahora el streaming, la imagen siempre está presente. Y si tienen ganas de vernos, pueden hacerlo a través de la cuenta de YouTube. Si, por ejemplo, tienen ganas de volver a escuchar este programa y anteriores, pueden también acceder a nuestra cuenta en Instagram, que es @programa.rec, donde siempre subimos todos nuestros contenidos. Les cuento que hoy tenemos una escuela invitada muy especial. Es la Isauro Arancibia. Vinieron acompañados de sus docentes, Marianela, Flor y Sol, y estuvieron trabajando con la tallerista y productora de piso de este programa, Yael Blanca. No quiero hablar mucho más porque tengo ganas de que se presenten, que me cuenten cómo se llaman, y vamos a arrancar por el que tiene más experiencia acá en la mesa y nos va a decir cuál es su nombre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elías. Bienvenido, Elías. ¿Todo bien? Gracias, igual, por aceptarme. Por favor, un placer tenerte acá. ¿Por aquí? Hola, ¿qué tal? Soy Tamara. Hola, Tamara, por acá. Me llamo Anaí. Anaí, bienvenida. ¿Y por allí? Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Rodrigo. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, acá, visitando la escuela. Bien, acércate más al sí. Micrófono, Elías, así te escuchamos bien. Vos ya has venido a la radio, ¿no? En esta no. ¿A cuál fuiste? Otra radio, la de Carrillo. Bien. Y no me acuerdo otra más que estaba por cerca de acá, La Boca, del otro lado. Gráfica, quizás haya ido. Bien, que está cerquita, está por Barracas. O sea que tenés experiencia, sabés de qué se trata este mundo. Y no experiencia, pero hace rato que no venía y participaba en la escuela. Bueno, bien. Y bueno, estoy de vuelta acá, por eso vine para contar un poco cómo es la escuela, todo. Buenísimo. ¿Y cómo es la escuela? Contanos acerca del Isauro Arancibia. ¿Cuál es la particularidad de este lugar? Sí, la escuela te enseña una banda y... ¿Vos hace cuánto tiempo que vas a esta escuela? Y bueno, yo empecé a ir a la escuela cuando tenía 13 años. Cuando recién estaban arrancando por Constitución. Sí. Y bueno, y así no terminé el logrado y dejé de ir. Pero y después volví de vuelta a empezar y así. Y hoy estás yendo. De vuelta, que ahora quiero terminar y empezar la secundaria. Así. Bien, buenísimo. ¿Y en qué nivel estás? Es bueno estudiar. Totalmente. ¿Y ahora en qué nivel estás? ¿Qué estás cursando ahora? Y ahora estoy haciendo los dos ciclos, segundo y tercero, ¿no? Como... Bien, segundo y tercer ciclo, perfecto. Tamara, contanos de vos. ¿Vos ya habías venido a la radio? ¿Habías ido a alguna otra radio? Hola, sí. Yo vine hace ya 7 años, porque mi bebé era Tariel. Sí. Y él iba a maternal, ahí maternal, para chico, para bebé. Y bueno, empecé ahí y después, bueno, empecé yo a estudiar y hacer lo que es la primaria. Y bueno, estoy queriendo terminar de hacer la secundaria y todo eso. Bien, genial. Sí. Por acá, Anaí, contanos acerca de vos y tu historia en el Isauro. Bien cerquita del micrófono, así te pueden escuchar. ¿Hace mucho que vas al Isauro? Sí. ¿Cuánto? Hace un montón. Un montón. ¿Y en qué nivel estás ahora? ¿En qué ciclo? Yo estoy en segundo. En segundo. ¿Y habías venido a la radio? Sí, vinimos. Contanos cómo fue esa experiencia. ¿Fue hace mucho, hace poquito? Hace poquito vinimos a la radio. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Sí, estaba bueno. O sea que ya ahora estás como pez en el agua, podría decirse. La tenés súper clara, Anaí. Me tenés que acompañar a conducir este programa, entonces. Y por allá, Rodrigo, contanos de vos. Bueno, acá un poquito nervioso, pero vamos a ponerle toda la mejor onda. Le ponemos la mejor onda. Estamos todos nerviosos. Hay que aflojar. La idea de esta intro es romper un poco el hielo. Esto no es un examen, es una charla para conocernos. Está la profe cerca y te pone... Está la profe cerca, la mirada de la profe. No podemos hacer machete y nada acá, ¿viste? Ahí se dio vuelta. No podemos machetearnos porque tenemos... Solamente contarle que empecé hace poquito el Yabro y vine por a través de un amigo... con ganas de terminar el colegio y nada, y seguí viniendo, no, va, así siempre pasaba que empezaba en otros lados y no seguía porque por el compañerismo, ¿no? Bien. Y esto es totalmente diferente. ¿Cómo tanto, es? Tanto la seño como son los compañeros que lo acabo de conocer, la mejor onda, es como que por ahí nosotros necesitamos contención. Sin dudas. Una familia, y sí. Eso es lo que dice Sauro, una familia. Siempre que vienen, a mí me emociona mucho escuchar todo esto que ustedes cuentan, porque todos dicen lo mismo de Isauro. Así que, evidentemente, lo que sucede ahí no pasa en otro lugar y hace que se sientan como en casa, que, ¿no? Claro, que quiera ir al otro día y que las horas nos pasen para poder compartir con ellos. Qué bueno encontrar compartir un lugar con así. Compartir con la seño, conocerlo a ellos un poquito más, porque yo no lo conozco. Y me están brindando la mejor, son como unos hermanos para mí y nada, es la mejor. Qué bueno lo que contás. Antes de seguir charlando y para seguir ahí distendiéndonos y rompiendo un poco el hielo, les vamos a pedir ahí del otro lado si nos pueden poner una presentación que armaron los chicos y las chicas de Isauro justamente para traer hoy a Hora Libre. Me llamo Kelaya, vengo hace 3 años a Isauro y vengo porque en las primarias comunes no me aceptan por mi edad. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Adán y tengo 16 años, amante de los autos. ¿Qué más decir? Bueno, soy artista, músico, deportista, hago un poco de calistenia, jugador de rugby. Me gusta un poco el arte, la música. La música electrónica, antes hacía música electrónica, dejé hace 2 años. Nada, soy personal trainer y entreno también todos los días, loco de entrenar. Nada, estudio en la escuela de Isauro, en la Sevilla. Bueno, vengo hace 2 años, nada, terminando la secundaria, una meta también, un sueño, como todos. Desean también algún día ser alguien. No, gracias. Hola, me llamo Javi. En realidad me llamo Javier, pero me gusta que me digan Javi. Vengo hace 4 años al colegio y vengo para salir adelante y estudiar y esas cosas. Hola, me llamo Esther y bueno, vengo del año pasado al colegio y lo que quiero es terminar la primaria y secundaria. Bueno, hola, mi nombre es Diego. Tengo 45 años, vengo a la clase de Isauro porque me gusta aprender un montón, como me enseñan los maestros, y para seguir adelante. Yo soy de Apolo, mi nombre es Julio Ezequiel Cancino. Ingresé hace poquito este año y nada, aprendí un montón de valores, un montón de cosas que nunca pensé vivirla. Nunca empecé a adoptarlas y tampoco compartirlas, así que me ayudó una banda a crecer como persona, así que estoy muy contento de estar acá y del proyecto, ¿no?, que están llevando a cabo acá en este lugar, y también del CIS, del Centro de Inclusión Social Milagro Sala, que pertenece a la Escuela Isauro Arancibia, y es muy confortante de dejar la calle gracias a la escuela, ¿no?, porque la escuela no solamente me educó como persona, sino también que me ayudó a salir de la calle. Me ayuda a vencer un montón de prejuicios. Hola, me llamo María Sol Ramos, vengo a la escuela de que empezó, vengo para aprender y a conocer nueva gente. Hola, mi nombre es Francisco Correa, vengo a Isauro hace de que empezó las clases este año y vengo también a aprender y de paso a acompañar a mi mujer para que aprenda ella y ayudarla en lo que pueda. Y bueno, también a conocer gente, son muy buena gente, buenas profesoras, buenos maestros y nada más. Escuchábamos las presentaciones de los chicos y las chicas de la escuela Isauro Arancibia, que nos contaban acerca de ellos y de ellas. Y esta fue una actividad inicial en el taller de radio. ¿Qué hacen en el taller de radio? Ustedes, que entiendo lo tienen con la profe Yael, ¿no? Que estaba recién acá con nosotros en el estudio. ¿Qué cosas hacen? Y acá la compañera es la que más viene. Yo empecé a venir de vuelta hace poco y... Bien, y no, o sea, sé, que muy bien. Es la que tiene la autoridad para hablar de esto. Exactamente. Contanos, Anaí, ¿qué es lo que hacen en el taller de radio? Sé que estuvieron grabando una artística, pensando un nombre para la radio. ¿Nos contás acerca de esto? Dale, animate, que te queremos escuchar. Sí, nosotros hicieron una grabación, ¿no? Sí. Le pusieron un nombre a la radio. ¿Qué nombre le pusieron? ¿Algo de los zapatos. Bien. De los aurios. Bien. ¿Por qué le pusieron ese? ¿Los zapatos de Isauro se llama? Sí. ¿Por qué le pusieron ese nombre? ¿Alguien me puede contar? Porque le robaron los zapatos antes al que lo mataron. Ah, al Isauro. Bien, le robaron los zapatos. ¿En el tiempo de la dictadura militar? Bien. Era un profesor que era un profesor de adultos. Bien. Está bueno reconstruir esta historia, porque si bien ustedes suelen contarla cada vez que vienen, del otro lado se suma gente nueva todo el tiempo. O sea, que la escuela... Bueno. Y está bueno. Más seamos, mejor. Totalmente. Entonces, vuelven mucho igual a la escuela. ¿Vos? Venite cerquita del micrófono, así te escuchamos. Pero vuelven en todo igual a la escuela, parecen todo. O sea, se van y vuelven. Sí. Siempre se vuelve al Isauro. ¿Les parece que escuchemos este track que grabaron sobre la artística y después me cuentan más acerca del taller de radio? Perfecto. Bueno, vale. Vamos entonces. Estás escuchando Radio Zapato, siguiendo el camino del gran maestro Isauro Arancibia. Esto es Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de Isauro Arancibia, nos están contando acerca del taller de radio y de todo lo que pasa en la escuela, y sé que ustedes armaron también un boletín informativo con noticias de lo que ocurrió en septiembre y en octubre. Yo le voy a pedir a JR que ponga primero el boletín, así prestamos atención a lo que narra el boletín y después me cuenta más acerca de esto. Este es el boletín de noticias de Isauro Arancibia. Semana de las Artes. En septiembre estuvimos en la escuela, talleres de ciencia, talleres de folclore, talleres de teatro, cine y mucho más. Cursos de egresados. Empezamos el taller de egresados para los y las estudiantes que terminan primaria para empezar secundaria. Muestras de taller de ciencias. Fuimos a la UNA a contar todos los proyectos que hicimos en ciencias. El Eternauta en el Museo del Cine. Fuimos a ver dos capítulos de El Eternauta en el Museo del Cine. Salida a la costanera con educación física. En septiembre fuimos a la costanera por una actividad de educación física. Jugamos al vóley con los profes y le ganamos por primera vez en la historia. ¿Paseo de fin de año? En octubre decidimos ir de paseo a Punta Indi para fin de año. Estás escuchando Radio Zapato, siguiendo el camino del maestro Isauro Arancibia. Radio Zapato, siguiendo el camino del maestro Isauro Arancibia. Me encantó ese eslogan. Escuchábamos el boletín informativo de esta radio, donde mencionaban muchas actividades que hacen en la escuela, Y yo la voy a ir mencionando para que ustedes, si participaron, me aporten más información. Semana de las Artes, Anaí. ¿Qué fue esto? Con el profe Ale. Bien cerca del micrófono, porque ahí que te me vas como a la esquina y el micrófono no logra captar tu voz hermosa. Ah, que tenemos taller de teatro. Bien. No sé si lo van a contar los chicos ahora. Bueno, contalo vos. Dale. ¿Tienen talleres de teatro? Pero, ¿de qué más? Música. De música, todo vinculado con lo artístico. Sí, parece canto. Que de baile, porque Gala de baile. Nos está haciendo unos pasos, le vamos a contar a quienes no la ven porque está detrás de cámara. ¿Todos participaron o participan de esos talleres? Sí, todos. ¿Cuál es tu preferido? ¿Cuál es mi preferido? De esos talleres de arte, el de música. La revista. El de revista, bien. El de revista me quedo yo. ¿Tu taller? El de música. ¿Qué hacen en el taller de música? Y de todo, canto. ¿Y vos cantás? Cerca del micrófono, cerca. ¿Por qué se En este momento, no. No te voy a hacer cantar, no tengas miedo, Rodri. Más tranquilo. No, podemos cantar un pedacito. Bueno, sí, por supuesto. Si tienen ganas, encantadísima. ¿Cuál es tu taller favorito, Elías? Mi taller favorito es la música. ¿Es de antes, música? Antes hacía y bueno. Sí, mucho. Así ¿tocás que me imagino la guitarra? Que ahora van a salir un track. No. La profe dice que toca la guitarra, pero no. Sé una nota y nomás, pero yo soy más de cantar. Ah, muchos cantantes tenemos acá. Así que quizás el cierre de este bloque es. Pero. Una canción a capela. O le pedimos ser, a JR ser. Una pista. Puede ser. Bueno, yo invito a León Mattioli. Ah, me encanta. El León santafesino, un romántico total. Y Tamara, ¿cuál es tu taller preferido? Hay música, hay arte, hay de todo. ¿Y vos también sos cantante? No, pero me gusta bailar también. Hay folclores, bueno, todas esas cosas. Que es muy lindo. Hay revista. Mirá qué bueno. Muchos talleres que uno para que vayan a aprender y todo eso es muy lindo. Hasta el jardín. Sí. Contanos, pero acerquita del micrófono, porque nadie te escucha, sino ahí solo yo te escucho. ¿Qué otro taller hay? Usted porque escucha todo. Yo escucho todo. Que tenemos la ropería también. ¿La ropería? Sí. ¿Qué es eso? De la escuela. ¿Qué es? Contanos. Es para la gente que están en la calle. ¿Hay un ropero donde pueden agarrar ropa? Donde la gente donan ropa y eso para la gente que necesita. ¿Cualquier persona puede ir a donar? Hasta la cocina también. Bien. Pero como ahí se hundió todo. Y algo me habían contado, ¿cómo está eso ahora? Está peor que como antes. Ah, sí, ¿está inundado? Sí. No viene el plomero a arreglar. Bueno, de paso, pero, damos el aviso de que Elisauro necesita ayuda. Así que yo no sé plomería, si no, echaría una mano ahí. Y sí, me imagino. Y también, entre otras actividades, hablaron del Eternauta. ¿Ustedes vieron? Es una película de serie. Sí. ¿De qué trata? ¿Vos la viste? Sí. Muy popular últimamente, con un actor súper conocido. ¿Quién es? De. El que actúa, el que hace de Juan Salvo. Es tipo como una novela. El chabón. Yo lo hice, pero de los ojos. De Secreto de sus Ojos. Mirá cómo ya estamos conectadas, que te entiendo todo. Ricardo Darín. Ricardo Darín. Bien. Ahí está. Bueno, el protagonista es Ricardo Darín, que es Juan Salvo. ¿Y de qué trata El Eternauta? ¿Todos la vieron? No, yo no. Eso porque son nuevos. Venite cerca. Esto no muerde. Es de goma espuma. ¿Te gustó El Eternauta? Sí, estaba muy buena. ¿Lo leíste también o solo viste la serie? No, vimos la película en la serie. Bien. De la pantalla. En el cole. En el cine fue. Fueron al museo del cine. El cine. A verla, excelente. Y también hubo una salida por la costanera con educación física. Sí, también. Vos fuiste a todo. Muy ella buena fue todo. Alumna, Anaí. Ella fue a todo. Muy buena alumna, Anaí. Y no faltó presente. Ninguna. No faltó no, ninguna. Yo nunca falto igual. ¿Cómo estuvo esa salida? ¿Estuvo buena? ¿Cómo sí, estuvo buena. Bueno, genial. ¿Y algo más que tengan ganas de mencionar? Ya para ir cerrando este primer bloque, tenemos otros compañeros y compañeras que... Lo están esperando nuestras compañeras ahí. Exactamente, nos están esperando. ¿Tienen ganas de decir algo, de mandar algún saludo? Sí, yo un saludo a Susana Reyes, que no la veo hace una banda. Y, ¿es una profe? Y cuando, sí. Sí, una profesora, la directora de Lisauro. Ah. Y no la veo hace una banda, y cuando yo recién empecé a venir de vuelta ahora hace poco a la escuela, y bueno, ella estaba en Córdoba. Y nada, estaba hablando con el hijo y mandó un mensaje y bueno, yo estaba en una situación como que estaba medio decaído, ¿me entendés? Y nada, me puse a llorar, ¿no? También. Porque se extrañaba la escuela y justo yo vi una publicación en el Facebook que estaban haciendo el taller de fotos, ¿no? De fotos de revista, eso, que justo yo salí en corte una... como Superman así. Mira. Y. Super Elías. Y ahí vine a la escuela por eso. ¿Voliste? Y justo se estaban acordando de mí. Mira, te llamaron. Como sí, como me dijeron todo. Justo estábamos hablando de vos y yo aparecí. Qué bueno. Al otro día. Y ahora estás ahí. Y ahora empecé a venir de vuelta, ¿no? ¿Y estás mejor? ¿De ánimo? Sí. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho. Tamara, ¿algo que quieras contar? ¿O que algún saludo? Sí, invitar a la gente, el que quiera venir a la Escuela Isauro, que es muy lindo, hermoso, y bueno, te enseñan muchas cosas, y aparte te sentí como tu familia, porque hay mucha ayuda, te ayudan, aparte hay muchas cosas que vos puedas aprender y a salir adelante. Y eso es lo bueno, que lindo, y aprender y hacer cosas, actividades. Y de todo, porque no te aburrí nunca. Qué bueno, sí. Bien, los invitamos entonces a Lisauro. ¿Por aquí? También estaba la casa, la casita de SIGA ahora. ¿Qué es eso? Que la estamos con los chicos de Frontera. Sí. Estamos haciendo la otra parte. ¿Están arreglando? Arreglando. Sí. Bien. La estamos arreglando. Bien, ahí vive gente, ¿no? Sí. ¿Alguno de ustedes vive ahí? No, yo no, pero como yo estoy. Como yo estoy en situación de calle, ellos mismos compañeros me invitaron a que vayan para que no esté en la calle. Claro, sería una buena idea. Y sí, ¿no? Sería una buena idea. Pero. Porque eso se llama Mixtor. ¿Cómo se llama? Mi mente está conseguir laburo. Mixto. Ah, perfecto, perfecto. Ahí entendí. De hombres y mujeres. Bien. ¿Y por allá? Y eso y también es parte de Susana. También de Susana Reyes. Sí. Sí. Bueno, antes yo cuando hicieron la otra casa, ¿no? Que yo ahí también. Sí, empecé ahí. Bueno, ojalá que vuelvas, Elías, porque se ve que te están esperando ahí también para que te vayas a vivir con ellos. Y por acá, Rodri, ya para cerrar este bloque. No, gracias por la invitación a vos, a los chicos acá que hacen el programa. La mejor onda, y bueno, a la seño por traernos, y a los compañeros por la buena onda, por hacerme sentir en familia, como le digo, y a todos los chicos esos que por ahí estaban en mi lugar, que por ahí cuesta arrancar, y que vengan, se acercan a Isauro, que a conocer un poco de qué se trata, y no se van a arrepentir. Bien. Lo tenemos ahí a Elías, hicimos amistad, la mejor, y nada. Qué bueno. Gracias por esta oportunidad de nosotros poder expresarnos. Por favor, bienvenidos siempre. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de Lisauro Arancibia que vinieron a contarnos todo lo que están haciendo en la escuela. Hay un bloque nuevo, hay gente nueva y también un tema nuevo, pero antes de presentar el tema quiero que se presenten ustedes, que nos cuenten cómo se llaman. Arrancamos por mi derecha, nombre. Franco, me llamo. Franco, bienvenido. Franco, ¿ya habías venido a la radio? No, no sabía que había una radio acá. ¿No sabías que había una radio? No. ¿Es la primera vez que entras a una radio? No, fui a la Rock and Pop y fui a... Ah, bueno. A la Mega a hacer un par de entrevistas, pero tranqui. Pero vos vas a radios súper conocidas, ¿no? Nah, tampoco. Se gusta bien conocida. Yo también, yo soy muy conocida del mundo de la radio. Y bueno. Cuando salgo, autógrafos, ¿eh? Firmo autógrafos. Por acá, ¿nombre? Yo me llamo Kelaya. Kelaya, bienvenida. Vos ya sos habitué de este lugar, sí, ya has venido. Sí, ha venido acá y en otras radios. También. Sí, en Mar del Plata había una radio de chiquitos, de sí. niños, y yo iba cuando era chiquita. En Mar del Plata, ¿vos sí. vivías allá? Nací allá. Ah, bien, qué lindo Mar del sí. Plata, hermosa ciudad. Por acá, ¿nombre? Yo me llamo Pablo. Más cerca. Yo me llamo Pablo. Ahí va. ¿Cómo andas, Pablo? Bien. ¿Ya habías ido a alguna radio? No, la primera vez. ¿La primera vez? Sí. ¿Y qué tal? ¿Te imaginabas así? No, la verdad que es algo re lindo y no, nunca había estado en un lugar así. Aparte, particularmente, esta radio es re linda porque es alegre, es colorida, está llena de gente del bien como JR, Ludmila, Azul, que son nuestros operadores técnicos que siempre nos acompañan. Así que es la mejor radio. ¿Y por ahí, nombre? Mi nombre es Juan, tengo... ¿Le dijo? Sí. Como quiera, sí. Juan, yo... No, 37 años y estoy estudiando para ver si puedo hacer una carrera alguna qué bueno, vez. Qué bueno, Juan. Sí. ¿Hace bueno. mucho que estás en el Isauro? Y este año empecé. ¿Empezaste este año? Este año con sí. todo. Con todo. Bien. Quiero terminar. Vas a terminar. Sí. Hay que ponerle garra y vas a terminar. Y escúchame, Juan, ¿vos ya habías ido a alguna radio? No, la verdad que nunca. No. ¿Y cómo te sentís? O sea, en una escuela hace un tiempo sí había ido a una, pero nada. Era diferente. Era ah, diferente. Sí, era muy diferente. ¿Cómo te sentís? ¿Estás tranqui, nervioso? Bien, qué sé yo. Bueno, tranqui. Genial. La idea ahora es que charlemos un poco acerca de todo lo que hacen en el cole. Sí. Y particularmente en este bloque vamos a hablar acerca de alimentación. Del aparato digestivo y la alimentación. ¿Ustedes estuvieron investigando acerca de esto en la escuela? Sí, estuvimos investigando bastante. ¿Con qué profe trabajaron este tema? ¿Se acuerdan? Sol, Fior y Mayelena. Acércate, que la y así te escuchamos bien. Sol, Fior y Mayelena. Perfecto. ¿Y cómo es trabajar con estas senios? ¿Leen? ¿Pasan videos? ¿Cómo fue este trabajo de investigación sobre el sistema digestivo? En principio fue complicado porque ajá. no sabíamos nada y estaban enseñando algo totalmente nuevo. Sí. Pero... con estas profes es mucho más fácil entender porque te explican de otra manera. Qué bueno. Sabiendo que sos más grande, entendés de otra manera y no te tienen que explicar como más... ¿cómo se dice? No, dale. Que... sí, bueno, lo importante que vos mencionaste algo que es que como ustedes son más grandes, necesitan otro tipo de explicación. Y eso es fundamental, no es cualquier escuela esta escuela y no son cualquier profe los que tienen, son profes que están preparados para trabajar con gente de distintas edades aparte, más grandes y de distintas edades, porque muchas veces, ustedes me parece que más o menos tienen toda la misma edad, vos quizás sos más chica, pero a veces viene gente con mucha diferencia de edad y eso también hace que sea todo un desafío, ¿no?, para sus profesores. Y yo quiero indagar un poquitito más en qué es el aparato digestivo, pero antes vamos a escuchar una de las producciones que armaron, así refrescamos un poquito la memoria sobre este tema y después me cuentan ustedes qué se acuerdan, ¿les parece? Sí. Bien. Ok. Y así estuvimos investigando el sistema digestivo. La función del sistema digestivo es entra por la boca, va para la faringe, a la tráquea, al esófago, al estómago, toda la comida se va por el intestino delgado y después al grueso y después se desecha. Son esas mismas cosas. Bueno, ahí escuchamos lo que tienen para contarnos acerca del sistema digestivo. Y yo les pregunto ahora, ¿para qué sirve el sistema digestivo? ¿Puedo contestar? Sí, por supuesto. Un poco de lo que sé, ¿no? Dale. Bien cerquita del micrófono, sí. Así te escuchamos. La parte digestiva sirve para transformar la comida que consumimos en nutrientes, que ayudan al cuerpo a dar energía para que funcione mejor, ¿no? Y también tengamos energía para poder, hacer nuestras cosas, ¿no? Totalmente. Trabajar o lo que sea, pensar también, porque... Pensar, fundamental. Los nutrientes, las vitaminas, todo eso ayudan hacia todo el cuerpo, realmente. ¿Y cuál es la relación que tiene el aparato digestivo con la alimentación? Los alimentos, la mayoría, tienen muchos nutrientes y a comerlos, esos hacen que nuestro cuerpo tenga más energía y más fuerza. Como lo que contaban recién, lo que contaba Juan. Y ustedes estuvieron leyendo, ¿no? En el aula. Sí, leímos bastantes cosas. Una de ellas, que creo que fue la primera cosa que leímos, fue sobre el huevo, que, dato interesante, Argentina es el puesto número 2 en que consume más huevos. Sí, y ahora últimamente hay como un furor de comer huevo. Yo me prendí a ese furor, quiero decírselos. Yo odiaba el huevo y ahora como un montón de huevo. Influenciable. Sí. Como la carne está más cara, es un nutriente que da mucho más... ¿cómo se dice? Como que reemplaza. Reemplaza la carne por el huevo. Bien, porque también tiene proteína. Sí. Excelente. ¿Les parece que escuchemos otra de sus producciones donde analizan uno de estos textos con los que estuvieron trabajando y después seguimos charlando sobre este tema? Sí. Dale. ¿Pensamos alguna pregunta para investigar? ¿Qué quiere decir comer bien? Es comer rico, variado y saludable. Tiene que ver con la calidad y no con la cantidad. ¿Qué son los nutrientes? Hay distintos grupos de nutrientes: lípidos, hidratos de carbono, vitaminas, proteínas y minerales están en los alimentos. ¿Solo comemos para alimentarnos? Comemos para compartir con otros, para festejar y por placer. Cuando no tenés aseguradas las comidas diarias, comés por glotonería. ¿Cómo es el cuerpo para sacar energía y nutrientes de la comida? Para sacar energía y nutrientes de la comida son necesarios la circulación, la respiración y la excreción. ¿Qué tiene que ver el alimento con las defensas? Cuando tenemos la defensa alta, no los enfermamos. Y cuando tenemos la defensa baja, los enfermamos. Bueno, escuchábamos ahí información acerca de lo que es la nutrición, lo que son los nutrientes. Y yo me pregunto, ¿qué es alimentación saludable y qué no es alimentación saludable? ¿Pueden mencionar algo, algún alimento? Ahí, Franco, te veo acercándote al micrófono. ¿Tenés ganas de contarnos fruta, algo? Verdura, pescado, eso es alimento saludable. Exacto. ¿Y qué no es alimento saludable? Comida chatarra, las hamburguesas, lo frito. Exacto, y todo lo procesado. Lo que viene embutido. Exacto, las cosas congeladas que tienen un montón de otras cosas en el medio y demás. Y en cuanto a alimentarnos, ¿se come solo por necesidad o comemos también porque nos gusta? Más o menos comemos porque nos gusta y también por la necesidad, pero también el cuerpo los exige con el alimento. Bien, sí, tal cual. De hecho, si estamos sin comer, solemos sentirnos mal, claro. Totalmente. No pensamos nada, estamos... Te empieza a doler la cabeza, sí, te sentís fatigado. Sí. Es una situación bastante fea. Y... ¿qué pasa cuando, por ejemplo, sabemos que hay determinados alimentos que nos hacen bien y que son los indicados para una alimentación saludable, pero no son accesibles? Se reemplaza por otros alimentos. Como dijo ella, mi compañera, el huevo por la carne. Sí. verduras, qué sé yo. Quesos. Queso, lácteos, yogur. Exactamente. Van buscando cómo se puede equilibrar. Para reemplazar. Exacto. Y estar bien, qué sé yo, alimentado. Bien, exacto, que es tan importante. Y para ir cerrando este bloque, me gustaría que hablemos acerca de los mitos que circulan sobre la alimentación. Decinos. Arranca ella, después yo. Perfecto, listo. Te mandó a vos. Levantó la mano, pero te indicó a vos. ¿Qué es un mito? Primero podemos contar, a ver, con nuestras palabras, ¿qué es un mito? Un mito, más o menos, por lo que tengo entendido, es algo que se dice y sí, que no está confirmado, y es verdad o mentira. Exacto. Como los doctores, las nutricionistas dicen la mayoría de veces que te confirman la mayoría de mitos, pero hay mitos que no te pueden confirmar porque no se sabe si son verdad, porque no lo han desconfirmado. Tal cual, exacto. No lo han demostrado. ¿Y qué mitos vinculados con la alimentación conocen o se acuerdan? ¿Yo qué? Vos dijiste que después de ella venías vos. No, pero ella te estamos esperando. ¿Te acordás alguno? Porque si no. He probado que vino con sandía he tomado yo. Y birra. ¿Y estás vivo? Hasta el chivo. Bien, porque eso es un mito también. Así dicen, así que. El vino con sandía dicen que te lleva a otra vida, pero acá. Acá está comprobado de que eso no ocurrió. Así dice. Para refrescar otros mitos, te propongo, Keila, que escuchemos lo que ustedes grabaron para hoy. Y después seguimos profundizando en cada uno de estos mitos vinculados con la alimentación. Mitos sobre alimentación. 1. Tomar agua mientras comemos dificulta la digestión. 2. El huevo sube el colesterol. Comer mucho huevo hace mal. 3. Tomar café hace mal al corazón. 4. Las harinas engordan. 5. Comer zanahoria es bueno para la vista. 6. Después de comer no podés meterte en el agua o hacer ejercicio. 7. Si mezclas sandías con vino, te la reda. 8. Las grasas son malas para la salud. 9. El azúcar es malo para la salud. Mi vida la dejé. Bueno, ahí escuchábamos algunos de estos mitos y yo tengo acá, por ejemplo, otros. Dice, tomar agua mientras comemos hace mal. ¿Qué piensan? No, que es mentira. Es mentira, sí, chicos, por favor. A ver, si no tomamos agua, queda todo ahí trabado. Queda la garganta todavía la comida. Claro. Además te ayuda para bajarlo más rápido. Exacto, para la digestión. Para estar más hidratado. Tal cual, es importante, es muy importante. También tomar agua. Dice que tomar agua 2 horas después de la alimentación, algo así. Ah, bien, bueno. ¿Qué otro mito? Hay un mito que dice que después de comer, sí, no te puedes meter a la pileta. Es verdad, a mí me lo dijeron toda la vida, de pequeña. Hecho, te digo algo, es mentira. Porque estás acá viva y lo hiciste. No, no lo he hecho, pero me yo han, lo hice. Pero me han dicho que es mentira, que depende del cuerpo y del cuánto comiste, depende de la persona. Sí, decían del eso. Del organismo de uno. Claro, exacto, tal cual. Cada organismo, si bien hay un mecanismo que funciona similar, en cada cuerpo a veces hay pequeñas diferencias. Después tengo otro mito que dice, tomar café hace mal al corazón. No, ¿puedo contar? Ahí y a él nos muestra su tatuaje. El café te hace mal si padeces algún problema del corazón o sos hipertenso o algo que no pueda tener cafeína a consumir. Bien. Y aparte, en exceso, yo creo que todo hace mal. Hace mal, todo exceso, lo que sea. Exactamente. Sí. Me encanta el café. El que tiene el azúcar, pues, todo exceso hace mal al cuerpo. Exactamente. Por ejemplo, otro mito es, el azúcar es mala para la salud, pero estamos en la misma. Creo que es el exceso de azúcar, ¿no? Bueno, mi maestra me ha dicho hoy, sí, que eso no sabía, que es mentira, que el azúcar no hace mal. Y uh-huh, yo pensaba que sí hacía mal. Y porque nos meten eso todo el tiempo, para que tomemos edulcorante, stevia y todas esas cosas marketing horrendas que quieren reemplazar ¿Qué culpa tiene el azúcar? Famagul, ¿qué tiene? Me encanta tenerlos y tenerlas acá. Hemos llegado ya prácticamente al final de este segundo bloque. Tenemos un bloque más, así que vamos a ir cerrando. Pero antes les quiero proponer, si tienen ganas de comentar algo, de mandar un saludo, este es el momento. Mi familia, vamos, Carlos Pico. Vamos a hacer una ronda, vamos a hacer una ronda. Arrancamos acá por Franco. A mi compañero de... Déjame hablar, no lo que yo. Es tu apuntador oficial. ¿Qué tengo? ¿Vocera yo? Para. A mi compañero Sauro y a mi familia y nada, el grupo que se está armando. Hace 2 días que llevo y ya me siento como familia, imagínate. ¿Hace 2 días que llegaste, sí, Isauro? Pero estás re en confianza, qué bien, me encanta. Bueno, eso, y te sentís cómodo. Sí, acá en la radio, allá lo mismo. Qué bueno. Un gran grupo que está bueno. Eso. Qué bueno, me alegra mucho. Una familia, tal cual. Chao, gracias. ¿Que la haya? Un saludo a mis compañeros de Isauro, a mi pedagoga que me tiene que estar escuchando, no ahora, porque tiene trabajo, pero después en la semana. Porque esto queda grabado. Exacto. Bien, por acá, bien cerquita del micrófono. Boca el domingo y bueno, nada, saludo a toda la gente que me quiere mucho. Y acá van a estar todos hinchando por Boca, te cuento. Que gane River. Y, ¡apa! Y por allá... A toda mi familia y a todas las personas que van al Isauro, y que nada, casi imposible que se pueda hacer esto. Llegado a este tercer y último bloque de un programa preparado íntegramente por los chicos y las chicas del Isauro Arancibia. Estábamos hablando de alimentación saludable, de nutrición, y en este bloque vamos a seguir en esa línea. Pero antes de meternos en el tema, quiero que nos cuenten cómo se llaman. Y vamos a arrancar por mi derecha. ¿Cómo te llamas? Francisco Correa. Francisco, bienvenido Francisco. Acá ya tenemos... ¿A alguien que ha estado en los bloques anteriores? Sí, hola, yo me presento, soy Tamara, ya estuve hace ratito, bueno, volví de vuelta. Tamara, bienvenida nuevamente por acá. Cerquita del micrófono. José Luis. José Luis, bienvenido. José ¿Cómo Luis? Andás? Bien, hincha de Boca. Hincha de Boca. Valga la aclaración, porque acá parece que hay muchos hinchas de River hoy en el día de la fecha. En la Boca, ¿se han atrevido a venir con la camiseta de River a la Boca? Sí. ¿Qué te parece esa voz? Sí. Aparece un super clásico, bien. Un super bien, con una lista. Somos padre. Es tal cual. ¿Por acá? Hola, soy Kelaya, de vuelta. Kelaya de vuelta porque a ella le encanta la radio. ¿Y por ahí? Hola, yo me llamo Claudia. Claudia. Soy hincha de River, pero hasta la muerte. Hasta la muerte, Claudia, bienvenida. ¿Y por allá? Cerquita el micrófono, contanos cómo te llamas. Soy María, soy Ramos y también soy hincha de River. ¡Mucho hincha de River! ¿Qué está pasando? Les quiero contar algo. Tenemos del otro lado a alguien que nos manda un mensaje. Es Luana Minio, dice, ¡aguante el Isauro! Todos decimos acá, aguante Luana y aguante el Isauro. Bueno, más conocido que toda la escuela. A ver, bien cerquita del micrófono, decinos. Que el Isauro más reconocido que todas las escuelas públicas. Totalmente, ¿verdad? Totalmente, porque hacen un trabajo formidable, sí. Para destacar. Bueno, estamos hablando justamente del trabajo que hacen en el Isauro, de los que estuvieron haciendo juntos con sus profes, que son Marianela, Flor y Sol. Y en este... Y Fernanda, nos falta alguien acá, y Fernanda, perdón. Son las cuatro. Y vamos a hablar en este bloque de una entrevista que hicieron ustedes a María Brave del CESAC 15. María es nutricionista del CESAC 15, que está en el barrio de San Telmo, y que es la salita para los y las estudiantes del Isauro. Y le preguntaron, me imagino, sobre nutrición. ¿Alguno de ustedes estuvo en esa entrevista? Creo sí. Que todos. Sí. Yo sí. Bien. ¿Dónde fue la entrevista? ¿En el CESAC o en el Isauro? En el Isauro. En el Isauro. Bien. ¿Y ustedes prepararon las preguntas? ¿Cómo fue eso? Sí, con la ayuda de las profes y con la ayuda de Yael. De Yael. Estuvimos preparando las preguntas. O sea, nosotros hicimos unas preguntas y ella los ayudó a mejorarlas. Bien, un trabajo de preproducción, porque una entrevista se prepara. No es que surgen espontáneamente las preguntas. Primero se preparan y después puede haber alguna pregunta que surge luego, pero hay un trabajo previo muy, muy grande. Antes de meternos en las primeras preguntas, yo quiero que escuchemos el primer track de esta entrevista donde María Brave se presenta. Mi nombre es María Brave, soy nutricionista del CESAC 15, que muchos de ustedes lo conocen como La Salita. Desde el 2006 que empecé a trabajar como residente en el CESAC y después, por suerte, pude concursar un cargo de planta. Así que hace muchísimos años que soy nutricionista de acá, de La Salita. Durante un tiempo también di clases y en la facultad, pero ahora solo trabajo en La Salita. Bueno, ahí se presentaba María Brave, que nos contaba acerca de ella. ¿Y qué preguntas les hicieron a María Brave? ¿Qué se acuerdan? ¿O qué era lo, para ustedes, lo más interesante que fue de esta entrevista? Yo le pregunté a ella hace cuánto laburaba en La Salita, esto. Uh-huh. Eso le pregunté yo a ella. Y sí. Ella me contestó que laburó hace años. Y cómo hizo para terminar de ir a trabajar La Salita de 15. Bien. ¿Qué otra pregunta más le hicieron a María? Una de todas le preguntamos con cuánta gente trabaja ahí en el CISAC. Bien. ¿Y a muchas personas? Sí, de hecho tenía miedo de olvidarse de alguien. Bien, claro. De tanta gente, por ahí alguno te queda ahí colgado. ¿Qué más? ¿Alguien más se acuerda? ¿O quizás algún dato interesante que les haya quedado de esta entrevista? Sí, le pregunté si... Venite acá. Le pregunté si hace mal los huevos. Ah, le preguntaste... Estamos con el tema de los huevos hoy, porque antes daban colesterol y ahora parecen que son tu mejor amigo. Sí. ¿Y qué les dijo? ¿Ah? ¿Qué dijo María acerca de los huevos? Que no hacen mal. Está todo bien, sí. Está todo bien con los huevos, sí. Se pueden comer. Sí. Perfecto. El tema de la harina también. ¿Qué le preguntaron de la harina? Si la harina hace decir gorda o no, si hace mal. ¿Y qué dijo? Que supuestamente dice que sí. Bien. Engorda mucho. Y otra cosa también le contesté, que ella respondió que ella cuida que en la salita de 15 sí. Hay chicos y adolescentes y gente grande. Ah, bien, de todas las edades. Sí, sí. Vamos a avanzar en una pregunta más. En este caso le vamos a pedir a JR que nos ponga el track 9, donde habla acerca de qué son los nutrientes, porque después yo quiero hacerles algunas preguntas a ustedes al respecto. ¿Qué son los nutrientes? Es bastante amplio para explicar, pero si uno lo tuviese que decir así como simple, me parece que serían como las partes de los alimentos. O sea, cuando nosotros comemos, tenemos distintos nutrientes. Por ejemplo, no sé, tal vez escucharon los hidratos de carbono, o las proteínas, las grasas, las vitaminas y minerales, que nos aportan esto, justamente partes y con distintas funciones en nuestro cuerpo. Algunas forman los músculos, otros forman el cerebro, otros están en la sangre, otros en los huesos. Distintas funciones del cuerpo que las adquirimos a través de los alimentos que tienen nutrientes. Bueno, ahí contaba acerca de los nutrientes. ¿Ustedes conocían acerca de este mundo de los nutrientes antes de este trabajo que hicieron? No. ¿No tenían idea? No, ni idea. ¿De esto, de las cosas que nos hacen bien, de las cosas que hay que incorporar? No sabíamos nada. Que encima que cuando se presentó la María, ahí recién nos enteramos todo, en Isauro. A mí también habían hablado de esto porque a mí me retaban en el hogar. No comía y me dijeron todo sobre los nutrientes y todo eso. Claro, te dijeron qué consecuencias por ahí te causaba. Exacto. No comer. Sí. Si no comer te hace mal. Totalmente. Y si no comer no tenés fuerza, nada, no tenés... No, nada. Y no solo eso, sino que después devienen cosas mucho más graves, ¿no? Sí, te puede desmayar o poder estar mal, te puede estar mal. Muy importante lo que estás diciendo, mencionalo de nuevo, María Sol. Puede quedar desnutrido. Puedes quedar desnutrido. O te puede bajar la presión. Sí, también. Sí. ¿Y sabían que hay profesionales que se encargan de este tema de la nutrición, como por ejemplo María, que es nutricionista? Sí. ¿Habían ido o fueron alguna vez a un nutricionista? Sí, yo. ¿Vos fuiste? Sí, fui. Fui por un tema así de diabetes. Ah. Pero la nutricionista me sacó mucha comida. Ah, mirá, José Luis, ¿qué estabas comiendo? Ah, de todo. ¿Qué te sacó? ¿Qué te sacó la nutricionista? No, la gaseosa. Fideo, la harina. Pero hace mal, parece. Es rica, pero hace mal. La coca es rica, como se la sacaron. La coca es rica, pero hace mal. Tiene remedio para el corazón la coca, ¿no? Sí. ¿Que tiene un remedio para el corazón? Para mí que lo dicen para vendernos la coca. Sí, para algo así. Algo así. Pero yo tomo coca de mucho. No puedo tomar agua, no me gusta el agua. Pero hay que reemplazarlo porque nos hace mejor el agua. De hecho, dicen que antes la coca la usaban como remedio. No sé de qué. Pero... Ah, bien, ahí viene ese dato que decía recién Francisco. ¿Y el resto fue alguna vez un nutricionista? Yo, por lo menos, no. No. ¿Vos sí, por sí, este tema? Sí, yo y fui. Y me sacó. ¿Estás respetando la dieta? Sí, mucha agua. Mucha agua. Ahí está, para decle a María Sol que reemplace la coca por el agua. Y camina mucho. Y caminar mucho. El ejercicio también es fundamental. Vamos a escuchar entonces el último track de esta entrevista, que es el track 11, donde María Brave nos habla acerca de comer bien. ¿Qué quiere decir comer bien? Comer bien tiene un montón de... como uno lo puede mirar de distintos lugares, ¿no? Porque si yo estoy compartiendo un mate con alguien y comiendo algo rico, eso también es comer bien, ¿no? No es solamente comer cosas nutritivas. Bueno, justamente nuestro cuerpo necesita, no sé si ustedes conocen los grupos de alimentos. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el grupo de las frutas y las verduras, el grupo de lo que son los cereales, en donde estaría la harina y las legumbres, como las lentejas, el pan, la papa. Lo mejor siempre es comer dentro de lo que se pueda, lo más variado. Uno podría decir que cubre la mayoría de los nutrientes que el cuerpo necesita, y eso podríamos decir que es comer, ¿no? Comer bien. Claro. Pero, como les digo, no, comer no es solamente comer nutrientes. También para la mayoría de nosotros es un momento de encuentro con otras personas, compartir, charlar, disfrutar, festejar o a veces acompañarnos. Entonces eso también nos parece que es comer bien. Y ahora sí, hemos llegado al final de este programa. Quiero felicitarlos y felicitarlas por todo este trabajo que hicieron junto con sus docentes, que vamos a volver a mencionar, Marianela, Flor, Sol y Fernanda. La verdad, a mí me encanta recibirlos, me encanta escuchar acerca de todo lo que hacen en el Isauro y de lo que significa para ustedes este lugar. Y está buenísimo que podamos transmitirlo para que el resto lo conozca, porque no se conoce mucho todo lo que sucede en el Isauro. Y estas son oportunidades únicas para darlo a conocer. Estamos súper cortos de tiempo y les quiero ofrecer un cachitín para que manden un saludo si tienen ganas, pero tiene que ser súper rápido. Vamos a hacerlo en orden. ¿Vos querés mandar algún saludo, María Sol? Le mando un saludo a toda mi familia, a mi hermano Ale, que se anotó a la escuela, y la mejor escuela del Isauro Mansilla. Excelente. Bien. ¿Por acá? Bueno, yo le mando saludos a Alejandra de la Mulanta, a toda la maestra, que los quiero mucho, y bueno, gracias a Isauro, que me está sacando adelante. Gracias. Bien. Y a mi hija, aparte de mi hija. A tu hija, por favor. José Luis. Para Claudia de Caminante de San Telmo. Muy bien. Tamara, quería un saludito más. Rápido, sí, rápido. Quiero saludar a todo lo que es del Isauro, a lo que es de la cocina, a la maestra de jardín, a la maestra de nosotros. Y bueno, gracias por compartir este momento hermoso que estamos juntos acá. Y bueno, a todos los compañeros y a mi familia, que son Jesús y mis hijitos. Muy bien, y por último, vamos con el último saludo. Un saludo a la Chochi, Y también un saludo a Fernanda y a todo el Isauro, a la escuela que, bueno, bien, estamos todavía ahí. Te voy a dar una milésima de segundo, dale, rápido. El último a mi mamá Andrea y a Ana. Bien, y con estos saludos nos vamos a despedir, no sin antes agradecerle a JR, a Ludmila, a Azul, a Yael, que está en la producción de Piso, por hacer posible que este programa salga al aire. Los y las esperamos el próximo jueves a las 14 horas para más de esto que es Hora Libre.